Jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 1 al 14. Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Esta es la parábola del banquete nupcial, con la cual Cristo intenta explicarnos, enseñarnos este misterio que es el reino de los cielos, que es la vida cristiana, la vida de la fe. El rey es la imagen de Dios Padre, el Hijo, que se va a casar, es la imagen de Cristo, el Hijo del Padre, el desposorio místico entre Cristo y la humanidad, entre Cristo y la Iglesia, esposa de Cristo, por la cual Él muere por amor en la cruz. La Iglesia somos todos nosotros, los bautizados. Y el Padre quiere que sean muchos los que participen de la fiesta, de esta fiesta de bodas, de este desposorio místico. El Padre quiere que sean muchos los que vivan la fiesta de la fe, celebren la fe, en especial en esa celebración más importante de la fe llamada la misa, la Santa Misa. El Padre invita a muchos a participar de la vida de la fe y del sacramento de la Eucaristía, que es la expresión de fe más fuerte que tenemos. Este es el misterio de la fe, como decimos en la misa luego de la consagración, que además es un banquete, como hoy dice la parábola. Los invitados que el rey envía para que, perdón, los servidores que el rey envía para invitar son los distintos profetas que han habido en el Antiguo Testamento. Y luego los apóstoles, los cuales invitan a las personas a participar de la vida cristiana, el apostolado. Y también estos servidores somos nosotros, cada vez que convocamos, invitamos, hacemos apostolado, predicamos. Y los invitados, hay muchos tipos de invitados, dice la parábola. Los primeros se negaron a ir. Dijeron que no al Hijo y dijeron que no en el fondo al Padre. Esa negativa es el símbolo de la negativa de los judíos, los cuales dijeron que no a Cristo, dijeron que no al Padre, no obstante haber sido los judíos los primeros invitados, el pueblo elegido, los primeros a los cuales Dios miró y eligió. Sin embargo, dijeron que no. Como dice hoy la parábola, poniendo excusas. Por tal o cual motivo, dijeron que no. Por eso, en su mayoría, los judíos, hasta el día de hoy, no se han abierto a la fe, no se han abierto a Cristo. Y porque no se han abierto a Cristo, no han querido participar de esta fiesta de la fe, tampoco se han abierto a Dios Padre, porque es la voluntad del Padre, sobre todo la que desea que sean muchos los que participen de esta boda de la fe. Con lo cual, decir que no a la boda es decirle que no al Padre, a Dios Padre. Bueno, finalmente los servidores o los emisarios siguen invitando a este último grupo de personas, los cuales dicen que sí, las cuales dicen que sí, ingresan a la fiesta, a la boda. Estos que dicen que sí son todos los pueblos no judíos, todas las personas no judías que finalmente dijeron que sí a Cristo, al cristianismo, a la religión cristiana. Y bueno, en plena fiesta entra el rey, dice la parábola, ve que uno de los invitados no tiene el traje adecuado, el traje de fiesta, el traje de gala. Se enfada el rey, lo manda a expulsar, lo echa a las tinieblas, a la oscuridad, la imagen del infierno, allí donde hay llanto y rechinar de dientes. Uno aquí podría preguntarse por qué el rey se enfadó, se molestó tanto si anteriormente el rey había pedido que sean muchos los invitados, sin importar su condición social, sin importar su situación espiritual, ya que dice el Evangelio que los servidores, por voluntad del rey, invitaron a todo el mundo, buenos y malos. ¿Por qué ahora entonces el rey, que antes invitó a todo el mundo, ahora hace derecho de admisión? ¿O se enoja porque una persona no tiene el traje correspondiente para la ocasión? Esta es la pregunta que tenemos que responder. Bueno, digamos que son muchos los invitados a la fiesta de la fe, son muchos los bautizados, miles y millones en 2000 años. Son muchos los que tienen fe, de hecho, y participan incluso de la misa. Pero, además de tener fe, es importante, incluso más importante que la fe, el traje de fiesta, el traje de gala. Y ese traje espiritual es la vida de la gracia, es la caridad. El traje adecuado para celebrar la fe, vivir la fe, es la gracia de Dios, vivir en gracia de Dios. No alcanza con tener fe, no alcanza con el bautismo, el cual es importante, ciertamente, pero no es todo. El bautismo nos introduce en esa sala nupcial, en esa fiesta, que es la iglesia, que es la Eucaristía, nos introduce, pero para participar plenamente de este banquete hace falta la vida de la gracia, o sea, una conciencia limpia, una vida recta. Hace falta arrepentimiento de nuestros pecados, una rectitud moral, una lucha por crecer en la virtud, en la santidad, Ese es el traje adecuado para estar en la iglesia, para comer en el banquete, o sea, para comulgar, para recibir la comunión. No alcanza simplemente con estar bautizado, tener fe para comulgar. No, hay que estar en gracia de Dios. Y aquellos que no estén en gracia de Dios, porque tienen la conciencia sucia, manchada, porque tienen recuerdos de pecados mortales que aún no han confesado, pues entonces, dado que les falta ese traje de fiesta, mejor que no comulguen sin antes vivir el sacramento de la confesión o el sacramento del perdón. Si no queremos tener una vida recta, crecer en virtud, no aspiramos a la santidad, pues mejor no participar del banquete eucarístico, no comulgar. Y tampoco tendría mucho sentido con esa actitud permanecer en la iglesia. Porque para permanecer en la iglesia tenemos que desear una vida recta, luchar por ella. Por eso termina diciendo al final el Evangelio: muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Claro, Dios llama a muchos al bautismo. Dios llama a todos al bautismo. Porque Dios quiere que todos se salven. Y es por eso que cuando invitamos, cuando predicamos, no hacemos distinción, no discriminamos. Invitamos a todos. Que todos se acerquen, ¿no?, a la fe. Pero al mismo tiempo, dice el Evangelio, pocos son elegidos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que Dios te llama, Dios te convoca, Dios te invita, pero para ser vos un elegido tenés que aceptar estas condiciones necesarias para permanecer en esta sala nupcial que es la vida de la iglesia. Pasar de ser un llamado a un elegido depende de nosotros. Depende de nuestra decisión, depende de nuestra libertad, depende de nuestro deseo de conversión, depende de nuestro arrepentimiento. Dios llama a todos, pero la respuesta es nuestra. Si le decimos que sí a Dios, seremos del grupo de los elegidos. Si le decimos a Dios que no, porque no queremos convertirnos o tener una vida recta, entonces seremos del grupo de los reprobados o de los réprobos, como este que aparece hoy en el Evangelio, que es expulsado a las tinieblas, al infierno. El Señor nos dé la gracia a nosotros, que ya hemos sido llamados por el bautismo, nos dé la gracia de desear esta vida recta, vivir en gracia de Dios, tener la conciencia limpia, arrepentirnos, pedir perdón si nos hemos equivocado, si hemos pecado, en especial pedir perdón en el sacramento del perdón, para de esa manera tener el traje adecuado, el traje de fiesta, la vida de la gracia, el traje acorde para esta celebración que es la vida de la fe. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.